Y en el día de ayer, el Comité por la Libertad de Milagro Sala fue recibido por el Ministro de Justicia, Germán Garabano, y por el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abrux. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Estela Díaz, integrante del Comité por la Libertad de Milagro Sala. Hola Estela, Pepe Frutos desde Farco. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Estela. Bueno, ustedes fueron a reunirse con Garabano para fundamentalmente plantearle que intervenga ante las irregularidades y las arbitrariedades que se están cometiendo contra Milagro Sala y otros 10 integrantes de la Tupac Amaru. ¿Es así, no? Sí, fuimos porque además la verdad que creemos que cualquier presentación que se haga en Jujuy no tiene ningún destino, digamos, porque allí hay un cierre entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Judicial y todo el sistema policial, que es realmente una barrera infranqueable que ha instalado un Estado policial en Jujuy. Por eso creemos, y se lo dijimos expresamente al ministro Garabano, que también estaba con el secretario de Derechos Humanos Abrux, que el Estado Nacional es responsable, según nuestro ordenamiento vigente, constitucional y de tratados de derechos humanos, que cuando se violan estas legislaciones en Argentina, ellos deben ser garantes del cumplimiento de los derechos humanos en todo el territorio nacional. Hay denuncias internacionales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Comité de la OEA de Derechos Humanos. Él nos reconoció que ya han tenido que contestar varias, que en este momento están respondiendo a nuevas preguntas que se le hacen desde las Naciones Unidas. Y bueno, y la verdad que ese era nuestro interés, lo hemos reiterado en distintas oportunidades. Al fin, esta vez nos recibió el ministro y se comprometió a ponerse a trabajar en el petitorio que le dejamos. ¿Y van a tener nuevas reuniones, Estela? Sí, justamente quedamos en una especie de constitución de mesa de trabajo. Él dijo que en 15 días o menos de 15 días volvíamos a reunirnos. Hay temas de distinto carácter, ¿no? Para nosotros la libertad de Milagro y de los presos políticos es el objetivo. Decimos que no hay razones para que se mantenga la prisión preventiva cuando no hay ninguna de las dos cuestiones, ni peligro de fuga ni entorpecimiento de la investigación. Después de 9 meses de cantidad de allanamientos, bueno, la verdad que no es inexplicable. Pero además, bueno, tenemos presas en comisaría hace 9 meses, no hay superpoblación carcelaria en Jujuy, el estado de esas comisarías es desastroso. Tienen que dormir en el piso, se llueve, bueno, inhumanas las condiciones de detención de varias de las presas de la Tupac. Pero además un sistema muy fuerte de delaciones, de aprietes a las personas de las organizaciones, no solo de la Tupac, de otras organizaciones sociales. Nosotros hemos pedido que ellos investiguen, intervengan, que veamos los mecanismos para hacer que cese lo que está pasando hoy en Jujuy, ¿no? Estela, y para hablarle a mucha gente que tal vez tiene instalada en la cabeza por el bombardeo mediático que se ha hecho contra Milagro Sala, que ella es una dirigente corrupta, que se ha enriquecido a costa de dineros del Estado y que es merecido que esté presa, ¿qué se le puede decir? ¿Cómo se explica esto? Mira, lo que le podemos decir es que para Milagro Sala, como para nosotros, no estamos planteando que a Milagro no la investiguen. Lo que estamos planteando es que tengan los derechos los mismos que tiene cualquier ciudadano argentino, que mientras que está procesada e investigada puede estar libre. Eso es lo que aquí lo que se vulnera es el principio de inocencia, que dice, bueno, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y la prisión se justifica en el sentido de que haya condena firme. En este caso no hay nada de eso, para nada. En realidad lo que hay es un juicio previo a través de los medios de comunicación y del estigma, pero y un poder abusivo que usa claramente ese poder para tenerla detenida y para tener perseguidos y amenazados a todos los militantes de la organización Tupac Amaru. Entonces, está lleno de ejemplos de personas que han sido procesadas. El propio presidente de la Nación tuvo varios procesamientos, que algunos severos, como las causas de Cedel o como las causas de las escuchas y el espionaje, y todos los tramitó en libertad. El presidente de Sturzenegger, del Banco Central, siempre me confundo si es Central de Nación, Sturzenegger, Está actualmente procesado y es presidente del banco por estafas como la del megacanje. Entonces, bueno, esto es lo que le decimos a la gente. Milagro Sala, ni más privilegios ni menos privilegios, pero en este caso lo que está haciendo es víctima de una clarísima persecución política e ideológica y una abusiva intervención de un poder que no respeta el Estado de Derecho. Estela, ustedes también dicen que están armadas las causas contra Milagro Sala, porque en el documento que le entregan al ministro se detallan muchas arbitrariedades como maniobras para intentar por cualquier motivo tenerla presa y que no pueda salir, que no haya posibilidades de liberarla, como que si el objetivo fuera que esté presa nada más allá de lo que se le pueda probar. Mira, yo creo que cuando la gente puede mirar un poquito lo que pasa y salir como de ese ruido mediático que dice ladrona, ¿no? Además de jugando con el estigma de mujer, de indígena, pobre, ¿no? Porque hay como prejuicios sociales respecto a estas características. Cuando uno sale de eso, dice, ¿por qué? ¿Por qué la tienen presa? Porque si hay tanta causa, tanta prueba contundente de que efectivamente es ladrona, es estafadora, ¿por qué no hacen un proceso más prolijo? La desprolijidad muestra que evidentemente tienen que montarlo. Las causas, lo que tienen en general, son solo testimonios. Testimonios de personas que además se ha visto en muchos casos los aprietes y el sistema de delaciones. Hay una compañera, Pachila, que está presa con ella, que tiene 9 hijos, que nos contaba cuando fuimos a verla con lágrimas en los ojos, decía, ahí están mis hijos, mirá. ¿Sabés lo que me dijeron cuando a mí me imputaron? Si vos declarás contra Milagro, inmediatamente salís en libertad. Y ella dice, yo sí, me parte el alma a mis hijos, solos, buscando que lo cuiden parientes. Yo no tengo pareja, pero yo no voy a hacer jamás eso. Porque a mí Milagro me dio dignidad, me dio trabajo. Jamás voy a declarar contra ella y acá estoy presa hace 8 meses, en ese momento hace 8 meses. Así que esto es realmente lo que está pasando. Y una irregularidad más te voy a contar que muestra la gravedad de la situación. Hace poco uno de los jueces que está con una de las causas pidió el listado de todas las personas, salvo los diputados nacionales, el resto de todas las personas que fuimos a visitar a Milagro Sala. Y ha pedido girar oficios para investigar qué propiedades tenemos, me incluyo en primera persona también porque he ido. Digo, esto es una cuestión persecutoria, no tiene antecedentes. Que se haga una cuestión tan grave, este se lo dijo al ministro Garabano, la verdad que creemos que ellos han tomado cuenta de esto, porque es muy serio que se pida informes de propiedades, de movimientos, de las, así que somos las personas que visitamos a Milagro Sala, que es una presa política, una diputada del Parlasur, estamos siendo investigados. Estela, y en todo esto, ¿cuál es la responsabilidad del gobernador Gerardo Morales? Bueno, nosotros creemos que es directa, la enemistad de Morales con Milagro Sala es una enemistad pública, desarrollada, hay solo que buscar sus declaraciones siendo senador, hay un pedido de informes que se ha difundido que es muy interesante, porque ahí muestra qué cosas objeta Morales a Milagro Sala. Le objeta que ella tiene una organización autónoma que generaba reclamos para quienes representaban en su organización, y eso a él le parece una cuestión gravísima. Lo otro que le objeta en ese pedido de informes, cuando pide que se investigue, es que Milagro Sala lograba excedentes en las obras, porque las hacía mucho más baratas que las empresas, y esos excedentes los utilizaba en inversión social. Esto está escrito en el pedido de informes. Entonces, ¿qué es lo que cuestiona Morales? Y cuestiona que Milagro Sala construyó un poder popular, obviamente, un poder que logró construir 9.000 viviendas, polideportivos, centros de salud, eso con esos excedentes de las obras que hacía piletas fantásticas. Lo que no soporta el poder, el poder de facto de Jujuy, es que se logró desde la organización popular bienestar, inclusión, acceso a derechos que tienen las personas que tienen recursos económicos. Y bueno, es claramente Morales expresa ese odio, digamos, que lo ha hecho públicamente, y no es casual que llega a gobernador y a los pocos días Milagro Sala es detenida. Y su primera detención, no hay que olvidarse, que estuvo 30 días sin ningún tipo de procesamiento y esos 30 días estuvo por un acampe y una protesta pública, algo absolutamente por fuera de que no respeta nuestra legislación vigente. Así que hay persecución política, ideológica, en cabeza de Gerardo Morales. Nosotros dijimos, bueno, el gobierno nacional, si no toma ninguna medida para cesar en esto, también es cómplice de esta vulneración de derechos en la Argentina, y la verdad que no, nuestra democracia no merece, no puede silenciosamente dejar que esté pasando lo que está pasando en la provincia de Jujuy, ¿no?